que te hagan llegar tu saludito, lo máximo. A ver, que venga, con cariño. Suéltele, amigos, amigos y nada más. ¡No! Que tenemos hoy en día, esos que duran para siempre. ¿Hay personas enamoradas esta tarde? ¿Dónde están los que están enamorados? A ver, señala a tu amiga, la que para enamorada, esa que para subiendo estados de amor y luego los elimina, termina llorando. Pero la mejor amiga se da cuenta porque tiene el WhatsApp Plus. Oh, oye, la tóxica. Nuestro Pero es que en realidad no sé cómo es su amor. Pero es que en realidad